A continuación, interpretado por Juan Peña, el bambuco Bochica. Acompañante Hernando. Por ahí una que otra cosa le hace tío.